Le quedo un por ciento. Y lo sabes solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me den con otro en la disco, solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me dieron feliz no es cierto. Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que tengo hasta aquí. Prendo para irme a dormir, porque a ver un eco así sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, te he mandado los mensajes siguiendo ahí. Wow, que mucho me ha gustado. Hiciste su favor cuando me fui de tu lado. Volando, viendo tus fotos, pero al ver que tú sí has mejorado. No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando si decirte que te quiero un por ciento. Y usar solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me encontrando una disco es solo perdiendo el tiempo. Viví pa' que se pierdo. Eso de que me hace tiempo no pensaba en ti, borracho a tu vista me metí. Baby, ya yo sé que a ti te valen, que de mí tú no quieres saber. Viviendo en un infierno que yo mismo encendí, jugando contigo como si fuese el 10. Siento que te haré el tuyo en tu corazón, ya la tuyo en tu piel. Curándote en el tequila ganándome. Muchacha tan invitándome a salir, la paso bien. Pero siempre termino extrañándote en el tequila ahogándome, la morita tecándome.